Bueno, fue un acto muy emotivo, lindo, dinámico, y la verdad que agradecida que nos hayan invitado. Y bueno, concurriendo acá con los alumnitos del jardín número 5. Bien. Vemos una particularidad en este jardín porque hay una bandera de las comunidades mapuches y queríamos consultarle por eso. Bueno, esta bandera mapuche este año se implementó en el jardín porque al comienzo de año se implementó la modalidad de educación intercultural bilingüe. Ajá. Y tenemos dos docentes destinadas a esta modalidad. Bien. Y las cuales se integran en el jardín con las maestras de sala, tratan de trabajar a la par y todo lo que tiene que ver con la lengua mapuche. Bien, Sandra, ¿y cómo lo han tomado los padres y el resto de los docentes? Al principio es como que nos cayó como sorpresa, viste, de la modalidad, porque no sabíamos, pero era un proyecto que venían presentando desde el 2018 la comunidad Monqué Manuel, sí, la cual, bueno, este año recién se le dio curso mediante una resolución del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Lo cual fue muy, al principio no sabíamos cómo íbamos a trabajar la modalidad, pero nos pudimos integrar y armar en equipo, también ponerlo en el PEI, que es el proyecto educativo institucional, en el cual, bueno, están trabajando todos los docentes y la modalidad sigue desde el principio de año, sigue vigente, y los padres y la familia lo han tomado con naturalidad y aceptación. Bien. ¿Cómo han funcionado el jardín durante el contexto de pandemia y cuántas salas hay hoy en este jardín? Bueno, el jardín está compuesto por 4 salas a la mañana, 2 salas de 4, 2 salas de 5 y a la tarde igual, 2 salas de 4 y 2 salas de 5. Y bueno, fue al principio, desde el año pasado con la parte virtual, acomodarnos. Encima como equipo empezamos la gestión el año pasado, en pandemia, las dos. Creo que Sandra empezó 3 días y llegó la pandemia, y yo en la secretaría también, en la pandemia. Así que, bueno, nos permitimos ir al jardín un día a la semana el año pasado para poder también, uno estando ahí en el lugar es donde aprende más. Y bueno, y este año ya un poquito más fuertes en la parte virtual. Pero la verdad que sí, el equipo de trabajo es lindo. Son maestras que por ahí algunas vienen ya de años y ya se conoce la dinámica del jardín. Se trabajó primero en la semana antes de que se empezara con la presencialidad plena, una semana virtual, una semana presencial y divididos en burbujas. Y bien, siempre tuvimos respuesta de las familias, la verdad que el jardín, bien, más este año que ya se conocía la modalidad virtual. Pero bueno, en el jardín siempre se necesita la presencialidad, porque los nenes, más allá, en todos los niveles, pero en el jardín es como que es más importante la presencialidad, el juego en la sala, el compartir, todo pasa por el cuerpo, entonces es como que nosotros luchamos con sacar las pantallas, y el año pasado tuvimos que amigarnos a eso, así que, pero bueno, bien.